10 de la mañana con 16 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Y hoy nos vamos a ir al capítulo número 21 de la sección del Manual para el Maestro del libro de Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar de qué papel juegan las palabras en el proceso de curación. Con esto vamos a dar inicio a encuentros existenciales. Y bueno, nos dice, ¿qué papel juegan las palabras en el proceso de curación? Y bueno, les leo el primer párrafo. Estrictamente hablando, las palabras no juegan ningún papel en el proceso de curación. El factor motivante es la oración o la petición. Recibes lo que pides. Pero esto se refiere a la oración del corazón, no a las palabras que usas al orar. A veces las palabras y la oración se contradicen entre sí, otras veces coinciden. Eso no importa. Dios no entiende de palabras, pues fueron hechas por mentes separadas para mantenerlas en la ilusión de la separación. Las palabras pueden ser útiles, especialmente para el principiante, ya que lo ayudan a concentrarse y a facilitar la exclusión, o al menos el control de los pensamientos foráneos. No olvidemos, no obstante, que las palabras no son más que símbolos de símbolos. Por lo tanto, están doblemente alejadas de la realidad. En cuanto que símbolos, las palabras tienen connotaciones muy específicas. Aún en el caso de las que parecen ser más abstractas, la imagen que evocan en la mente tienden a ser muy concreta. A menos que una palabra suscite en la mente una imagen concreta en relación con dicha palabra, esta tendrá muy poco o ningún significado práctico y por lo tanto no supondrá ninguna ayuda en el proceso de curación. La oración del corazón no pide realmente cosas concretas. Lo que pide es siempre alguna clase de experiencia, y las cosas que específicamente pide son las portadoras de la experiencia deseada, en opinión del peticionario. Las palabras, por consiguiente, son símbolos de las cosas que se piden, pero las cosas en sí no son sino la representación de las experiencias que anhelan. Y bueno, aquí les leí dos párrafos en lugar de uno. Es muy interesante lo que nos está diciendo acerca del papel que juegan las palabras en el proceso de curación. Muchas veces nosotros estamos repitiendo unas frases u oraciones que queremos, ¿no? Para que se manifieste la curación, la sanación. Y por ahí hemos escuchado, como decía aquí el libro, recibes lo que pides, ¿no? Pero esto se refiere a la oración del corazón, no a las palabras que estamos usando al orar. Es importante que veamos esta aclaración. ¿Para qué? Para que la siguiente vez, cuando oremos, nos demos cuenta desde dónde está saliendo esa oración. De las palabras que nada más a veces repetimos, pero no estamos sintiendo acá con el corazón. O cuando realmente estamos sintiendo con el corazón. Muchas veces nosotros pedimos cosas sin imaginar, o sea, realmente si las necesitamos o no, ¿verdad? Que dices, quiero más dinero, quiero más trabajo, quiero más esto, quiero una casa, quiero una... Y estamos pidiendo muchas cosas en este mundo porque queremos tener experiencias, pues, distintas. Si uno pide lo imposible, si desea algo que pues no existe, o si lo busca en su corazón, van a ser ilusiones. Es como dijéramos, quiero que el planeta Marte esté aquí en mi casa, ¿no? Pues jamás vas a tener eso, ¿no? Porque pues en pocas palabras, pues es un sueño realmente eso. Es una ilusión bastante asombrosa, ¿no? Entonces, es imposible que obtengamos cosas de nuestra imaginación o que vengan de nuestras palabras que están de aquí para afuera, ¿no? Si la oración del corazón pidiera eso, eso es lo que se le podría dar, porque eso es lo que recibirá. Es imposible entonces que en la percepción del que pide, la oración del corazón no reciba respuesta. Si lo que pide es imposible, si desea lo que no existe, o si lo que busca en su corazón son ilusiones, ¿qué es lo que vamos a obtener? Eso también, si desde nuestro corazón realmente estamos pidiendo ilusiones, vamos a obtener ilusiones, no vamos a obtener la realidad. O sea, el poder de su decisión se lo ofrece tal como él lo pide. O sea, ¿qué es lo que estamos pidiendo? ¿Cielo o infierno? ¿Luz u oscuridad? ¿Amor u odio? ¿Unión o separación? ¿Qué estamos pidiendo? ¿O es uno o es el otro? Entonces, es bonito recordar esto y que podemos recordar que podemos hacer esta petición o esta oración a través del corazón, pero recordando que no importa si yo lo hago con el corazón, pero estoy anhelando ilusión, voy a ver ilusiones. ¿Por qué? Porque en eso está mi enfoque. O sea, cada día y cada momento y cada instante es una oportunidad en la que nosotros podemos elegir entre la luz y la oscuridad, entre la falsedad y la verdad. Y lo estamos haciendo constantemente. Obviamente todos quisiéramos que todos estuviéramos aquí plenos, que nadie estuviera sufriendo, que nadie estuviéramos enfermos, que nadie estuviéramos tristes, ¿verdad? Sin embargo, pues se dan estas experiencias. Pero ¿qué tal si tu corazón, en tu corazón, haces esta petición, esta oración, y que realmente viene del corazón y que mandas amor a todos, sanación a cada uno de los seres vivos de este planeta, que mandas amor a cada uno de los seres vivos y no vivos de este planeta y los sanamos? ¿Qué tal si hacemos eso? Pero esta oración tiene que venir de lo más profundo de nuestro ser, no nada más de dientes para afuera, ¿no? Porque es muy fácil decir, pero es muy, muy difícil realmente sentirlo y vivirlo con el corazón. Solo el Espíritu Santo comprende lo que es esa, lo que la palabra representa, ¿no? Solo la palabra de Dios es lo que es verdad. Y solo el Espíritu Santo comprende esa palabra. Entonces, ¿qué es lo que debe evitar entonces el Maestro de Dios? El uso de las palabras cuando enseña. Pues las ilusiones. Pues únicamente. Pero tal vez dices, entonces ya no usar las palabras, las oraciones, las lecciones que nos ponen. No, las palabras las podemos usar, pero así como podemos usar palabras como las lecciones de este libro que nos ayudan a sentir o a despertar un poquito, pues también podemos usar otras palabras que nos ayudan a dormir más. Esas palabras, pues, las vamos a tal vez estar utilizando, pero no vamos a obtener lo que realmente estamos esperando. Entonces, no evites usar las palabras, pero trata que esas palabras realmente vengan desde tu corazón. Un maestro de Dios tiene que aprender a utilizar las palabras correctas y poco a poco va a ir dejando las palabras que ya no sean inspiración para uno. Vamos a ir dejando esos ejercicios que no nos ayudan en absoluto. Hay una lección del libro aquí, Un Curso de Milagros, uno de los ejercicios, y que dice así. Dice, me haré a un lado y dejaré que él me muestre el camino. Prácticamente, ahorita es lo que estamos diciendo. Me haré a un lado con mis pensamientos, con mis interpretaciones, y dejaré que él, el maestro, que él, mi Dios, mi guía, mi luz, me muestre el camino. El maestro de Dios acepta las palabras que se le ofrecen y las expresa tal como las recibe. No controla lo que dice, simplemente escucha, oye y habla. Uno de los mayores obstáculos con los que el maestro de Dios se topa en esta fase de su aprendizaje es su temor con respecto a la validez de lo que oye. Y en efecto, lo que oye puede ser muy sorprendente. Puede que también le parezca que no tiene nada que ver con el problema en cuestión, tal como él lo percibe. Y puede incluso poner al maestro en una situación que a él le puede parecer muy embarazosa. Todas estas cosas no son más que juicios sin ningún valor. Son sus propios juicios, procedente de una penosa percepción de sí mismo que le convendría abandonar. Entonces, hoy no vamos a juzgar todas esas palabras que vengan a nuestra mente, sino vamos a ofrecerlas llenas de confianza, esas otras palabras que vienen desde la sabiduría, y detrás de todo el simbolismo que nosotros tenemos ante la vida, pues vamos a recordar que detrás de todas estas interpretaciones se encuentra la palabra de Dios, la palabra que viene de la verdad. Las palabras que se usan a través del poder de su espíritu. Y esas palabras se van a elevar, ¿para qué? Para que llamemos al cielo, para que llamemos a la verdad. Y para que dejemos atrás todo aquello que no es real. ¿Okay? Y con esto vamos a finalizar el capítulo 21. Y vamos a irnos a la lección del día de hoy. Y hoy la lección es la 332 y se titula El miedo aprisiona al mundo. El perdón lo libera. Que es cierto, ¿verdad? El miedo aprisiona al mundo, el perdón lo libera. El ego forja ilusiones. La verdad desvanece sus sueños malvados con el brillo de su fulgor. La verdad nunca ataca, sencillamente es. Y por medio de su presencia se retira a la mente de las fantasías y así está despierta a lo real. El perdón invita a esta presencia a que entre y a que ocupe el lugar que le corresponde en la mente. Sin el perdón, la mente se encuentra encadenada, creyendo en su propia futilidad. Mas con el perdón, la luz brilla a través del sueño de tinieblas, ofreciéndole esperanzas y proporcionándole los medios para que tome conciencia de la libertad que es su herencia. Hoy, bueno, aquí viene la parte de la oración, si pueden cerrar los ojos y no simplemente escuchen. Hoy no queremos volver a aprisionar al mundo. El miedo lo mantiene aprisionado. Mas tu amor nos ha proporcionado los medios para liberarlo. Padre, queremos liberarlo ahora, pues cuando ofrecemos libertad, se nos concede a nosotros. Y no queremos seguir presos cuando tú nos ofreces la libertad. ¡Wow! ¡Qué bonito! Hoy vamos a estar libres, hoy no vamos a seguir presos. Hoy nos liberamos de todo aquello que no es real y vamos a abrazar al amor. ¿Por qué? Porque hoy no queremos volver a aprisionar al mundo. El miedo aprisiona al mundo, el perdón lo libera. Y bueno, con esto damos final a Encuentros Existenciales.